Buenas tardes. Ya nuestra salita hogareña está lista para recibirte en este habitual encuentro dominical en familia. Soy Sandra, tu anfitriona y leal compañía por las frecuencias de Radio Surco en Ciego de Ávila, Cuba. Si me permites acompañarte durante los próximos 58 minutos, te auguro desde ya una buena tarde, porque entre otras propuestas conversaremos contigo acerca de la llamada química entre las personas. Acompáñanos. ¿Te imaginas tú que un hombre se salve de un balazo en la cabeza gracias a un estornudo? ¿Ah? ¿Lo dudas? Espera unos minutos que en la sección de noticias insólitas te daré los detalles. ¿Alguna vez has tratado de convencer a alguien y no has podido? ¿Sabías que existen reglas que pueden ayudarte a lograr tu objetivo? Te invito a reflexionar sobre el tema en el segmento En Familia te aconseja. Estas son algunas de nuestras propuestas. Si te resultan interesantes, no te apartes de la sintonía, porque en familia siempre la pasamos bien. No lo dudes. Iniciamos esta cita dominical con la vileña Jenny Sotolongo. Si no te hice nada. Se fue y no me dijo nada. Y una carta dejó debajo de su almohada. Se llevó su ropa, las fotos de nuestra historia. Qué cosa tan loca, tan loca. Comenzaba malo. familia es la primera y más importante de las escuelas. En ella nacemos, por ella sufrimos, con ella disfrutamos y en ella descubrimos lo hermoso de sentir que amamos y somos amados. Amiga o amigo, hoy conversamos en familia acerca de la llamada química entre las personas y te digo que ya hace unos cuantos años que en todo este embrollo del cortejo sociosexual y las relaciones amorosas intervienen, entre otros factores, unas sustancias químicas llamadas feromonas. Estas sustancias inodoras pero perceptibles a través del olfato son captadas por el órgano vomeronasal que se encuentra en el interior de la nariz y está conectado por terminaciones nerviosas con el hipotálamo, que controla a su vez emociones como el miedo o la atracción sexual. Aunque la existencia y el funcionamiento del vomeronasal en los seres humanos aún genera debate entre la comunidad científica porque era un órgano más vinculado a ciertos animales, diferentes estudios médicos han probado que cuanto más feromonas segregas, más aumenta el apetito sexual hacia ti. También eres percibida como más dominante e inspiras más respeto. Quiero que sepas que las feromonas se concretan en una mezcla de sudor, hormonas y el propio olor de la piel. Todo esto refrenda la dosis del predominio del atractivo físico en la creación y destrucción de relaciones sentimentales. ¿Por qué nos enamoramos de una determinada persona y no de otra? Parece ser que antes de que nos fijemos en alguien, ya hemos construido un mapa mental, un molde completo de circuitos cerebrales que determinan que es esta la persona a la que queremos. El sexólogo John Money considera que los niños desarrollan esos mapas entre los 5 y 8 años de edad como resultado de asociaciones con miembros de su familia, con amigos, con experiencias y hechos fortuitos. Así pues, antes de que el verdadero amor llegue a nuestra puerta, ya hemos elaborado los rasgos esenciales de la persona ideal. Te propongo una pausa en el tema y en minutos continuamos. Canta de Semer Bueno junto a Omi. Ella. Yo por tu amor volvería a vivir, cambiaría mi destino, llegaría hasta el fin. Piedras en el camino que me lleva hasta ti. Me prefieres perdido que pidiendo perdón. Llorando a tus pies, me arrodillo ante ti, sin saber lo que hacer, ya estoy fuera de mí. ¿Dónde fue que me fui para nunca volver? Me encuentro arrepentido y muriendo por ti. Ojos más bonitos del mundo y en un segundo me llegó a lo profundo. Ella, ella, ella es más bella que una luna desnuda. De una orilla a otra es el mar que me inunda. Yo por tu amor. Thank you. más bonitos del mundo. Y en un segundo me llegó a lo profundo. Ella, ella, ella es más bella que una luna desnuda. De una orilla a otra es el mar que me inunda. Noticias insólitas en familia. Amiga o amigo, se conoce de no pocos desafortunados que han expulsado y perdido sus prótesis dentales debido a un fuerte estornudo. Pero ese no es el caso que nos ocupa hoy. Escucha. Resulta que un señor llamado Darko Sanger paseaba muy tranquilo con su novia por una calle de Nápoles y de pronto recibió el impacto de un balazo en la cabeza. Lo llevaron a un hospital de urgencia para atenderlo y mientras se mantenía a la espera, sonó un estornudo de rompe y raja y la bala salió disparada por su fosa nasal derecha. ¡Ay, amigo! Y después dicen que una coriza no puede salvar a una persona. ¿Tú qué crees? Oye, mami, lo que te voy a decir. Mi, mira, cómo te estoy queriendo. Es que la mamá, manera tuya es tan dulce, amor. Te tengo que pedirte perdón. Escuchamos a David Álvarez y Juego de Manos, La Trabazón. Consejos en familia. Todo el mundo ha querido alguna vez convencer a otro de algo. Los padres a sus hijos, los hijos a sus padres, el alumno al maestro, el trabajador a su director, el novio a la novia, la amiga al amigo. El arte de convencer tiene su secreto. Hay personas que han aprendido cómo transmitir y entusiasmar a los demás con sus ideas. Aquí te ofrecemos 8 secretos que sin dudas te serán de gran ayuda cuando intentes convencer a alguien. Convéncete tú primero. No podrás lograrlo si antes no estás verdaderamente convencido de lo que quieres. Para ello tienes que transmitirles tus razones, las cuales debes tener muy claras antes. Sé realista. Antes de proponer algo, analiza bien el contexto y observa si tu propuesta no es muy fuera de realidad. Ten siempre muy en claro lo que das y lo que pides. No temas perder. Para esto deberás aceptar los riesgos que implica proponer algo y valorar y aceptar los posibles finales antes de que empieces la propuesta. De lo contrario, cuando lo propongas, estará el miedo a una negativa. Lo único que puedes perder es la duda. Esta es una frase que te servirá para que te arriesgues más en tus razones y motivos. Ten presente que es mejor arriesgarse a pasar el tiempo callando lo que se quiere proponer. Elabora un lenguaje estratégico y sincero. Si deseas convencer a alguien, es necesario que analices varias formas de proponerlo. La regla de oro es no fingir y sentirte íntegro con tu palabra. Aprende a escuchar las razones del otro. Una vez que te animes a la propuesta, toma en cuenta y dale importancia a lo que dice tu interlocutor. No te centres solo en lo que tú piensas o quieres. Puedes llegar a muy buenos acuerdos si intentas escuchar y conciliar. Son consejos en familia. Llega la música a este espacio dominical con Alain Daniel, Arrancándome la Vida. En mi reloj son las 3, la madrugada sin ti es como un mar lleno de melancolía que pone a prueba mi fe, y con la vida al revés ahora atravieso un callejón sin salida. Miro al espejo otra vez, todo se queda en el aire con este sabor a despedida que me receta la piel, de que mis labios la sed de tenerte hasta el final de mis días. Y me he quedado solo sin tus besos, amor, acariciando el dolor, y es por ti. Es que este amor me está matando, arrancándome la vida. Cada noche tu recuerdo me desangra las heridas, y es que se me va olvidando a mí que nada se me olvida. Nuestro ya es pasado y que no acepto tu partida. Es que este amor me está matando, estirpándome los días, voy celando a cada instante a tu nueva compañía. Y que no acepto tu partida. es que este amor me está matando, estirpándome los días, voy celando a cada instante a tu nueva compañía. ¿De qué me sirve la vida si tú no estás aquí? ¿De qué me vale sin ti? Es que este amor me está matando, arrancándome la vida. Cada noche tu recuerdo me desangra las heridas. Y es que se me va olvidando, a mí que nada se me olvida, que lo nuestro ya es pasado y que no acepto tu partida. Es que este amor me está matando, estirpándome los días, hoy se la a tu nueva compañía, arrancándome la vida. Si acabas de sintonizarnos, nos complace tu preferencia. Este es el programa que dedicamos a la familia vileña. Y para los siguientes minutos, te reservamos el segmento 2x1. También te ofrecemos un espacio para la cocina. Hoy con una receta para que hagas un atol de arroz. Y el tema central de este encuentro lo hemos dedicado a conversar acerca de la llamada química entre las personas. Acompáñanos. Canta el cubano Leoni Torres, Aquí como si nada. Como me gustan esas cositas que tú me haces, como me gusta la sabrosura, niña, de tu cintura, como me gusta cuando me dices que soy un desastre. Aquí me tienes pa' que me use a tu medida y pa' que me gane. Explicarte, pero sé que voy a darte una dosis de mi arte para acabar de conquistarte. Dicen que soy un desastre y eso no voy a negarte. Lo que nunca mencionaste, que te encanta mi contraste. A mí no me engaña y no es que yo me esté creyendo cosa, es que nunca he sido muy fanático a subestimarme. Cuando dice que soy un desastre. Aquí me tiene pa' que me use a tu medida y pa' que me gaste. Digo, y yo, aquí como sina, esperando el momentico justo pa' echarte pa' acá. Y yo, esperando el momentico justo pa' echarte pa' acá. Es el domingo a las 12 del mediodía, el mejor momento para juntos disfrutar en familia. Una producción de Radio Surco. Amiga o amigo, hoy conversamos en familia acerca de la llamada química entre las personas. Y te digo que los síntomas del enamoramiento que muchas personas hemos percibido alguna vez, si hemos sido afortunados, son el resultado de complejas reacciones químicas del organismo que nos hacen a todos sentir más o menos lo mismo. El verdadero enamoramiento parece ser que sobreviene cuando se produce en el cerebro una mezcla orgánica de la familia de las anfetaminas. Estos compuestos combinados hacen que los enamorados puedan permanecer horas haciendo el amor y noches enteras conversando sin sensación alguna de cansancio o sueño. Con el tiempo, el organismo se hace resistente a los efectos de estas sustancias y toda la locura de la pasión se desvanece, la fase de atracción no dura para siempre y comienza entonces una segunda etapa que podemos denominar de pertenencia, dando paso a un amor más sosegado. Se trata de un sentimiento de comodidad, paz y seguridad. Para conservar la pareja, es necesario buscar mecanismos de convivencia, costumbres, intereses. Hemos de luchar porque el proceso deje de ser solo químico. Si no se han establecido vínculos de intereses comunes y empatía, la pareja, tras la bajada de la carga química, se sentirá cada vez menos enamorada y llegará la insatisfacción, el desengaño, la ruptura e incluso el odio. Hagamos una pausa en el tema para escuchar música y en minutos damos punto final al tema. Muy buenas tardes. En este segmento del 2x1, te invito a escuchar el tema ¿Qué será de ti? Por la mexicana Thalía y luego por el brasileño Roberto Carlos. Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber qué será de ti.

para. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Bien, yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber qué será de ti. Es el Hogar Cubano, un lugar de puertas abiertas. La comida también es hija de la belleza, del refinamiento. Es primera necesidad material del hombre, pero es también primerísima necesidad del espíritu. La comida debe presentarse como un cuadro pictórico. Tiene que ser una obra de arte. El domingo es un buen día para compartir en familia. Por eso te propongo esta receta que puede ser muy bien recibida por todos en casa. Me refiero a un atol de arroz. Si tienes a mano papel y lápiz, de inmediato te doy los ingredientes. Necesitas una taza de arroz, media taza de maní tostado, una pizca de canela u otro condimento, azúcar a gusto, una pizca de sal y un cuarto de taza de leche. Ahora te explico el modo de prepararlo. Cocina el arroz con la sal en un litro de agua hasta que quede bien blando, pero sin dejarlo secar. Introduce el arroz caliente en una batidora con suficiente leche, el azúcar, el maní y los condimentos a gusto para hacer un batido espeso. Se puede consumir caliente o frío, a manera de desayuno, merienda o postre. Verás qué delicia. Buen provecho, familia. El cerro me dio la llave, la así. La envidia, la mentira, la cosa mala. Oye, el teniente no se peinó. Oye, Ernesto, la consola se jorobó. Una camisa nueva con un agujero chapucero. Una blusa de bono, un pantalón de cuadro. Te cogieron metiendo las manos, hermano. Tomando cerveza y nunca levanta cabeza. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Orquesta Bam Bam, Ahora Quiéreme. La llamada química entre las personas es un hecho científico. Es cierto que existe una química interna relacionada con nuestras emociones, con nuestro comportamiento, ya que hasta el más sublime de los sentimientos está conectado a la producción de alguna hormona. Si quieres ser amado, ama. Porque la medida del amor es amar sin medida. Escuchemos en la música a Paulo FG, El Punto. Otra vez. ¡Hayo! María. Dile que sabes que no me deja la vida tranquila. Siempre lo mismo, ya no sé cómo quedarme contigo. Cada vez que pienso con tu celo, siempre me estoy, y yo sé. Con tan neta nadie quiere que yo me muerto. Y es en aquel punto voy a enloquecer. La conclusión que a mí me saca bolito de fe es que a qué punto, mami, te guste. La familia tiene un valor de refugio afectivo. Por eso es, sin dudas, el mejor regalo para el ser humano. Despedida musical en familia. Es Bonnie M., Ríos de Babilonia. Yeah. En este programa trabajamos para ti en la sala máster del sonido y Amy González. Grabación y edición Mirta Pardo. Asesora Sara Vargas. Guión, producción musical y dirección general Odalis García. Yo soy Sandra, quien te invita para que nos acompañes el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía y juntos disfrutar 58 minutos en familia.